Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas de Pez Platicando. Estamos iniciando este Pez Platicando por el 97.3 FM. Y bueno, ya saben que nuestra casa, nuestra estación es La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos este Pez Platicando, colegas. Pues bueno, antes de comenzar este Pez Platicando, les comparto los contactos en cabina. El teléfono es 5979-785252. El WhatsApp es 55-4061-5459. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias para todas las noticias locales de acá, de la zona Volcanes Amecameca. Y si nos quieren escuchar por algún smartphone, laptop, cualquier tipo de dispositivo con internet, www.lavoladora.org. Bueno, colegas, pues iniciamos este Pez Platicando con muchas, de todo paso. Lo que viene siendo, vamos a hablar de la E-Liga BBVA 2024. Ya iniciaron iniciaron el fin de semana, como lo habíamos comentado en el pasado Pez Platicando, iniciaron las eliminatorias y ya conocemos a todos los clasificados, tanto en consola como en mobile. También vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo este torneo que está organizando nuestro querido colega, hermano del alma, ZK. Un torneo que va a realizar en Ciudad de México este primero de junio, allá en cerca del Metro Lindavista. Y vamos a comentar un poquito más de este torneo de fútbol que está organizando AZK, que vamos a estarle dando cobertura, también vamos a estar ahí dando algunos obsequios y también diferentes marcas van a apoyar este torneo, que al rato estaremos diciendo que puede, cómo va a ser el torneo y que van a estar obsequiando, ¿no? Bueno, colegas, vamos a nuestro primer bloque, vamos a nuestra primera sección. El mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, pues ya tenemos los clasificados. Bueno, yo en lo personal jugué en lo que viene siendo mobile. Jugué en la categoría móvil. Y pues ahí estuvimos jugando. Y bueno, yo comencé el día viernes a jugar y pues empezamos muy bien, jugamos todo lo que fue toda la noche, jugamos alrededor de que fueron como 6 horas, fueron 15 partidos, puedes jugar más, recuerden que los últimos 15 son los que cuentan. Pero yo solamente jugué 15, fue todo lo que jugué. El sábado no tuve el tiempo, el domingo fue descansar y ver un poco de fútbol en la televisión. Así que lo que fue el viernes, jugué y el viernes estuve en segundo lugar con 30 puntos. Y lo que fue el sábado estuve en primer lugar. Porque el primer lugar que había quedado en ese momento, que fue noche de viernes y sábado en la mañana, se le ocurrió jugar más partidos y como perdió, perdió puntos. Entonces yo subí sin necesidad de jugar. Pero bueno, ya el domingo en la noche, ya me habían bajado. Quedamos en el séptimo lugar con 30 puntos. A 10 del líder. Y no fue tan malo, fue divertido porque pues a final de cuentas fueron 15 partidos que jugué nada más. Y estos chicos pues tuvieron un poquito más de maniobra, porque muchos jugaron lo que fue el domingo. Muchos de estos participantes jugaron el último día, ¿no? Pero les voy a compartir lo que viene siendo los ganadores, ¿no? Por ejemplo, en lo que viene siendo el representante de Toluca, pues es tiene un usuario que se llama Pepe Cardoso en Mobile. Jugó pues sus 15 partidos, tuvo 14 victorias, un empate, 43 puntos. Con Pumas, un tal Juanpi 95-0-0. Todos los partidos ganados, 15 partidos ganados, 45 puntos. Luis Salazar de Cruz Azul. Este chico pues ganó todos los partidos, se fue invicto, 45 puntos, pero recuerden que a él lo entrevistamos en la pasada E-Liga 2023. Él quedó en tercer lugar. Entonces, en esta ocasión vuelve a representar a Cruz Azul nuestro querido colega Luis Salazar. Con el América quedó Muciño 3, igual con 15 partidos ganados, 45 puntos. Con Pachuca quedó un colega llamado Bellman, 15 partidos, 15 ganados, 45 puntos. En Querétaro, un chico llamado No es esa Rayos, algo así. 15 partidos, 13 victorias, un empate y una derrota, 40 puntos. Por Atlas va a ir Madrista, guión medio, 503, 15 partidos ganados, 45 puntos. Y también va a ir Ángel por parte de Chivas, Ángel del Villar, 15 partidos ganados, 45 puntos. Nuestro querido Ponciño MX, 45 partidos ganados, 45 puntos ganados, sus 15 partidos ganados. Nuestro querido colega, que también ya lo entrevistamos, representante de León. Y bueno, por parte del Necaxa va Resiliente González M, 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Por parte de San Luis, repite nuestro querido colega Alebrije, guión medio BST, 15 partidos jugados, 14 victorias, un empate, 43 puntos. Es nuestro colega que quedó subcampeón en el pasado E-Liga MX 2023 con su San Luis. En esa ocasión perdió por penaltis y ahora veremos si se reivindica, va por ese campeonato el subcampeón. Ya también lo tuvimos en una entrevista aquí en Pez Platicando. Por parte de Mazatlán, Aldiña, guión bajo 7, 15 partidos, 15 victorias, 45 puntos. Por parte del Santos va Álvarez, guión medio, 10, con 15 partidos jugados, 15 ganados, 45 puntos. Por parte de Monterrey va Warrior 03, 15 partidos ganados, 15 victorias, 45 puntos. Por parte de Tigres va a ir Lomel 1-bajo, 15 partidos ganados, 14 victorias, un empate, 43 puntos. Por parte de Tijuana va Pumachín 10, 15 partidos jugados, 14 victorias, una derrota, 42 puntos. Y por parte de Puebla, pues repite nuestro querido colega Brucer, va a ir a representar a Puebla en el pasado E-Liga MX 2023, representó a Puebla, nuevamente se va con sus 15 partidos ganados, 45 puntos. Y bueno, el representante de Juárez es Asa MX y pues igual, este colega pues fue el que quedó en primer lugar. Como les estaba comentando, habíamos jugado con con Juárez y pues quedamos en séptimo lugar. De ir en primer lugar lo que fue el sábado, ya para el domingo ya estábamos en séptimo, porque pues jugaron muchos que no habían ni jugado ni un partido. Nuestro querido Asa MX, pues también es parte de un equipo eSports, Aztecas eSports en Mobile, en el cual también yo estoy, soy integrante. Igual nuestro querido Bruiser, también Ponciño, Pelayo, nuestro amigo Emanuel, el campeón de Mobile de Tijuana, estamos en ese club. Lamentablemente pues no logramos, pero un querido amigo pues ya ahí va a representar a Juárez. Y pues bueno, realmente fue muy interesante. Como les comento, Asa MX quedó con 40 puntos, 13 victorias, un empate, una derrota, 15 partidos. Quedamos a 10 puntos, pero yo solamente 15 partidos. Y pues bueno, ahí estuvimos tratando de dar el campanazo, pero tristemente pues no se pudo. En el pasado, en la pasada clasificación en diciembre para Liga 2023, hice 24 puntos con Pachuca. En esta ocasión hice un poquito más. Y pues bueno, igual se siente uno satisfecho porque son partidos de alto nivel. Jugué contra Bruiser el quinceavo partido. Lo perdí ya casi terminando el primer tiempo. Creo que por un error del portero pues me anota el primero. Me voy al ataque. Tristemente pues en un contragolpe me anota el 2-0 y pues muy decepcionado, ¿no? Pero ni modo, así es esto. Fue divertido, es como le comento a los colegas, pues no me clasifiqué, pero ahí nos quedamos a 10 puntos de irnos a Cancún. Ni modo, es muy difícil y pues tienen que ir los mejores, ¿no? En este caso no se nos dio. Esperemos antes de que se termine el año, se supone que van a hacer otro torneo. Y esperemos ahí tener la suerte de representar algún club. Y pues bueno, muchas felicidades a los que vienen siendo Mobile. Toda la lista que di fue de Mobile. En el siguiente bloque vamos a hablar de lo que es consola. Pero fue algo muy divertido porque pues en todos los grupos de WhatsApp, de Face, de todo, se hablaba de esta clasificación. A veces estabas arriba, a veces estabas abajo. Realmente pues fue muy emocionante porque pues llevé una seguidilla de racha muy buena, porque iba invicto y de hecho ya casi los últimos que fueron a partir de es que los cinco últimos partidos fueron los cruciales. Lamentablemente ahí empiezo a empatar, luego gano, pero vuelvo a empatar, luego pierdo, pierdo, luego empato, pierdo, y gano y al último pierdo. Entonces, ni modo, o sea, estuvo muy interesante, fue divertido. No hubo problemas con el con el delay, fue muy fluido el juego. Lo que no me gusta y no me sigue convenciendo es que te crucen con equipos que no son. Por ejemplo, si tú vas a representar al América de México, al Cruz Azul, o al Pumas, o al Chivas, pues me gustaría que te enfrentaras con puros del mismo club. O sea, puros de Tijuana, puros de Juárez, puros entre ellos. Y no, por ejemplo, yo jugué con Juárez y no me encontré a nadie de Juárez. O sea, solamente yo estuve jugando con Juárez. Jugué con diferentes clubes. Por ejemplo, jugué primero con Chivas, luego jugué con Monterrey, luego jugué con Pumas, luego me tocó uno del América, volví a tocarme uno de Chivas. Ahí me tocó uno del Atlas, que casi le... pues le dimos la... ganamos al último con un contragolpe a ese del Atlas. Jugué contra Puebla, que es el que trae Bruiser. Ahí perdí. Pero Monterrey. Creo que también me tocó uno de Querétaro, pero muy pocos. Creo que no me tocó nadie de Juárez. Entonces sí es... Esto no me termina por convencer porque... Si tú vas a representar a un equipo, tienes que ser el mejor entre todos los que seleccionan ese club. y aquí te enfrentaban con diferentes clubes, que eso no me termina por convencer, pero esperemos cambien este tipo de cruces para que podamos pues tener esa oportunidad de jugar contra puro representante, no puro que hayamos elegido pues el mismo club. Bueno, colegas, vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de irnos vamos con un pequeño mensaje. Plasma tus ideas a Meca Meca. Plasma tus ideas a Meca Meca es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa, como papelería offset, y ya sean tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresos en textiles como playeras, sudaderas, gorras e impresión en gran formato de lonas, viniles, banners publicitarios o souvenirs como tazas o productos publicitarios para negocios. También se hace diseño gráfico digital como logotipos, publicidad en redes o campañas publicitarias. El contacto es 55 25 27 04 94. Están en la calle San Francisco 22, esquina con Atenógenes, a Meca Meca. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con Pez Platicando. Pez Platicando con Ulises Caballero. Pez Platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa Pez Platicando por el 97.3 FM La Voladora Radio. Y los saluda Ulises Caballero. Bueno, continuamos. Y seguimos hablando de esto, del torneo. La clasificación que se dio online para las finales que se van a realizar en Cancún de fútbol. Pero antes de continuar, les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 56 36 24 53 56. Nuestro teléfono es 59 79 78 52 52. Y nuestras redes sociales en Facebook, Trax, X, Instagram, La Voladora Radio. Y también nos pueden buscar en Facebook como La Voladora Noticias. Y bueno, colegas, continuamos con este Pez Platicando. Bueno, nos quedamos en el tema de mobile. Pues ya en el primer bloque di a conocer algunos datos, ya todos los clasificados. Y bueno, ahora toca el turno de consola. En la consola, en lo que viene siendo en Xbox, vamos a hablar de puro Xbox, solamente de Xbox, es Reckless R3 con 15 partidos jugados, 15 ganados. Esto es el representante de Necaxa. De Mazatlán es Sucio Gupspo, 15 partidos jugados, 14 victorias, 1 derrota, 42 puntos. Le continúa Juárez, que pues no es nuestro colega Dominic, que también lo entrevistamos, también fue representante de Juárez en la pasada el Liga 2023. Y pues bueno, ahí está clasificado con sus 15 partidos jugados y pues 15 victorias. Por parte de Querétaro está Ulatina Aguirre, Mario Aguirre 2. Pues 15 partidos ganados, 15 victorias. 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Ahí está el representante de Querétaro. Por parte de Monterrey es Rack Narok, 1682. 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Bueno, por parte de León está de Arsenal Style, con 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Bueno, ahí está el representante de lo que viene siendo León. Por parte de Santos está Mancazo, GG, pues es el representante de Santos con 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Y por parte de Tigres está Toriyama FC, con 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Y bueno, ahí está el representante de Tigres. Por parte de San Luis está Memo Moreno 99, con 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Por parte del América es Arqui 5EX0, con 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Por parte de Toluca, pues bueno, pues ahí está nuestro querido colega Calajar, y va a representar nuevamente a Toluca con 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Y por parte de Cruz Azul está RBME Fútbol, con 15 partidos jugados, 14 victorias, 42 puntos. Bueno, y por parte del Atlas está Croyi, 90, con 15 partidos jugados, 15 puntos. Digo, 15 partidos ganados, 45 puntos. Por parte de Pachuca está Cala Junior, 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Por parte de Monterrey, pues ya lo habíamos comentado. Por parte de Tijuana está CR7 GOK, 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Y por parte de Puebla está U Latina Raso, 15 partidos ganados, 15 victorias. Digo, 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Y por parte de Pumas, pues está nuevamente nuestro querido Andrew Black, con sus 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Y colegas, falta un ese en lo que es la categoría mobile, pues pasan directamente ya a la final de Cancún. Pero en la categoría consola se van a enfrentar entre consola Xbox y PlayStation a finales de mayo para decidir al representante de cada club. También hay muchos jugadores que pudieron participar con las dos consolas, ¿no? Por ejemplo, yo pude haber participado en Mobile, en Xbox, en PlayStation. Y pues si quedaban en los tres, podía representar en este caso a Juárez, ¿no? Pero vamos a ver en qué queda, porque parece ser que la mayoría de los representantes del pasado de Liga MX van a repetir. Y pues bueno, y lo que viene siendo los participantes de PlayStation van a jugar contra los Xbox, como le comentaba, a finales de mayo. Vamos a hablar un poquito de los participantes de PlayStation. En este caso, con Cruz Azul fue Ibragol HC, con 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. También por parte de Tijuana está Hernancito CR7, 15 partidos jugados, 14 victorias, 1 derrota. Y bueno, ahí están sus 42 puntos. Por parte de Atlas está Vinigot 7, 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Bueno, ahí está por parte de Querétaro está EFB-3-medio-W-FHLKDX9. Bueno, él jugó 15 partidos, 15 victorias, 45 puntos. Y por parte de Mazatlán está Bluk Dopen. Él está jugando con 15 partidos jugados, 14 victorias, 43 puntos. Por parte de León está Ivancito. 15 partidos jugados, 15 victorias, 45 puntos. Por parte del América, pues está Yael Cruz. 15 partidos jugados, 15 victorias. Pues Yael Cruz, en este caso, pues va a tener que jugar con el representante de Xbox. Que quedó por parte del América. Y ahí se va a definir si vuelve a representar al América. En este caso le toca jugar contra Arqui 5 Exo, ¿no? Vamos a ver cómo le va a nuestro colega Yael Cruz. Y pues bueno, fue muy divertido. Ya ahí están algunos de los que van a en Mobile, ya dijimos a los representantes. Algunos repiten del torneo pasado, algunos van a ser nuevos. Vamos a ver si todos son mexicanos o va a haber algún extranjero, como en el torneo pasado en Mobile, que hubo dos americanos. Y en cuestión de México, pues estuvieron ahí los 16 en Mobile. En lo que fue la consola, pues ahí fueron 18 mexicanos, ¿no? Pero bueno. Bueno, colegas, también aprovechando, ya cambiando un poquito de tema de lo que viene siendo pues esto de la E-Liga 2024. Colegas, vino nuestro querido colega Renzo. Renzo es un colega de Perú, el cual pues vino de visita a México. Tiene su organización de fútbol allá en Perú y está a punto de celebrarse un torneo, un gran torneo. Yo, en mi opinión, como se lo dije en persona, para mí es uno de los mejores administradores de torneos de fútbol en toda Latinoamérica, y no sé si del mundo, pero en Latinoamérica estoy seguro, de toda Latinoamérica, y va a celebrar un torneo allá en Perú. Este torneo tan importante, tan bueno, porque se reúnen grandes marcas para realizar este torneo. Y vamos a pasar un poquito de lo que platicamos. Fui a visitarlo allá a donde se está hospedando, y pudimos conversar un poquito con él, y aquí están sus palabras, colegas. Saludos, colegas, platicando. Estamos aquí con Renzo, un colega de Perú, un gran amigo de allá, de Sudamérica. Un saludo a nuestro querido Renzo. ¿Qué nos puedes conversar de México en esta visita que realizaste, pues, con toda tu familia? Bueno, es la segunda vez que estoy en México. La primera vez estuve en un evento que hizo Konami hace algunos años. De que nada más les un fuerte saludo a todos los chicos de Pez Platicando. Me acuerdo que hace 8 años Ulises me entrevistó. Tenemos una entrevista, justo recordábamos. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Ulises, me parece que me queda chico, a pesar de estar casi 13 días aquí. Estuve primero en México, en Ciudad de México, luego me fui para Acapulco, luego he vuelto para Ciudad de México, y bueno, entre las cosas que más me gustaron fue el tema de, bueno, que hay muchas cosas por conocer, que es un país muy alegre, el trato de las personas es bueno. Por ahí lo único que realmente me dice es que no te gustó, por ahí hay mucho tráfico. Las distancias me matan, o sea, como que eso sí fue, no. La otra vez no me percaté eso porque no salí del hotel, pero esta vez que sí he estado saliendo y eso, sí, eso fue lo único. Pero ahí es un país con mucha tradición, me encantó el tema de la lucha libre, me encantó el tema de que la gente de aquí es muy, muy creyente a sus costumbres, a sus pensamientos, ¿no? Entonces, respecto a eso, pues me voy de México muy tranquilo. Aún no me voy, me quedan 2 días, ¿no? Pero he conocido a algunas personas que no había conocido antes, ¿no? Me he reencontrado con algunos chicos de la comunidad. Lo vi hace poco en Kalahar. Y nada, eso. Ok, ya hablamos de tu evento que está a punto de iniciar. Ya está en puerta en mayo. ¿Qué fútbol es? Exacto, es un relanzamiento de lo que era el Juegapes, que tuvo 15 ediciones, que lo veníamos haciendo desde el año 2016, y bueno, el eFootball Fest, bueno, ha cambiado el nombre, por el mismo que ha cambiado el nombre del juego. Claro. Se va a hacer el 18 y 19 de mayo en Lima, Perú. Hay muchos jugadores que van de diferentes países. Hay chicos que están viniendo de México, hay chicos que están viniendo de Brasil, están viniendo de Chile, de Colombia, de una serie de países de Argentina. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es un evento que entre las principales novedades pues trae un doble torneo, que es el de consola y es el de mobile, claro. ¿No? No podemos dejar de lado a la gente de mobile, que es una plataforma, por así decirlo, de un juego que está creciendo muchísimo. Y, por ejemplo, entre las novedades es que vamos a hacer una Play 5 entre todos los asistentes al evento. El prize pool está en un promedio de casi $3,000 en premios en efectivo. ¿Qué otras novedades que te puedo dar? Bueno, va a haber animación, va a haber show. El torneo consiste también en las modalidades 1 contra 1 y 5 contra 5. La modalidad 5 contra 5 es una tradición ahí en Perú. Es como un modo cooperativo que bueno, a muchos les mueve, ¿no? Y también, ojo, me estaba olvidando de los amigos de Panamá. Justo hoy día me mandaron los pasajes de Panamá, también están asistiendo al evento, ¿no? De hecho, la valla es alta porque a través de 15 ediciones hemos logrado posicionarnos en el continente con un evento muy grande como ese fue Juegapes, donde incluso tuvimos la participación de jugadores de otros continentes como Alex Alguacil, okay, como Wally Riquelme, Juan Macabile, que vinieron al Perú para participar, o como jugadores hasta de Angola. Oh. Entonces, estamos todas las miras están hacia el evento en que salga bien para que pues pueda tener varias ediciones, ¿no? ¿Y qué otra cosa te puedo decir? Todo se va a desarrollar en Play 5 y en mobile. Entonces tenemos la valla alta, pero estamos seguros de que vamos a sacar en el evento adelante. Háblanos un poquito de los patrocinadores que están apoyando. Claro, el evento se llama Claro Gaming y Fútbol Fest. Claro Gaming, lo que vendría del Hotel Cell aquí, okay, es el naming, tiene el naming sponsor del evento. Okay. También el centro comercial donde estamos desarrollando, que es Plaza Lima Sur, también es otro sponsor. Pero a su vez también, a lo largo de esta temporada estamos trabajando con otras marcas como son GG Poker, que es una plataforma de póker en línea, como la Universidad UTP, que es una universidad muy reconocida en Perú, como la Choza Náutica, que es una cadena de restaurantes en Perú. Entonces sí, estamos trabajando con patrocinadores a lo largo de todo el año, ¿no? Creo que en estos tiempos difíciles para la comunidad, hemos sabido sobrevivir, ¿no? Y seguir con los eventos, ¿no? No hemos dejado de hacer eventos. Sabemos que fue un golpe anímico muy duro para las comunidades el tema que no haya 11 contra 11, ¿no? Pero a pesar de eso nos hemos sabido mantener. Y hablando de los premios, de 9.000 soles es lo que se va a estar repartiendo en este evento. ¿Nos puedes explicar realmente cómo van a ser la premiación, en primer lugar cuál se lleva y así? Claro, yo pongo un estimado en premios, pero va por encima de los 9.000 soles. Okay. No, ¿por qué te explico? Porque, por ejemplo, nosotros creamos trofeos que están valorizados en $300, okay, aproximadamente. Tenemos 4 trofeos. Tenemos, ojo, me va a parecer de repente algo innovador. Nosotros tenemos un torneo para personas de talla baja. Nosotros apoyamos, yo lo personal apoyo mucho a las personas de talla baja, a la Asociación Peruana de Talla Baja, y a muchos los hemos metido en el mundo del gaming y muchos juegan y fútbol. Entonces tenemos un torneo para personas de talla baja, ya tenemos 8 inscritos de hecho, ya. Esa es una categoría. La otra categoría, por ejemplo, ahí el ganador aproximadamente se lleva $100, vamos a hablar en dólares. Okay. Luego tenemos la categoría de mobile, celulares. Esta categoría también es una categoría totalmente gratuita para el público. Ya, y tenemos 128 participantes. Sí, claro. Ya, ahí hay un premio que va entre los $100 y pico, obviamente también son su copa y demás. Y ahí vienen las dos categorías principales, ¿no? Digo principales porque a lo largo de la tradición de este evento, pues ha sido siempre la categoría referente, que es la 1 contra 1 Pro, que tiene 160 participantes. Ya está todo lleno, por ejemplo, para eso. Y ahí estamos repartiendo, si no me equivoco, más de $1,000, okay, ya, en efectivo, aparte de las copas. Y luego tenemos la modalidad de equipos, que también está dando más de $1,000, que es la de 5 contra 5. Y aparte también la copa. O sea, si va sumando, ahí van 1,000, más 1,000. 1,000 y pico, que son los de estos, son como 2,000 y pico, más lo del mobile, 100 y pico, más 100 y pico, más las copas, es casi por así de los 3 mil dólares, ¿no? Esas son las sistemas de premiaciones. Nosotros premiamos al mismo que termina el evento. Los premios son garantizados, ojo, no es que, digamos, va a dar tanto y es de acuerdo al número de personas, ¿no? Nosotros garantizamos un premio. Bueno, colegas, pudimos ahí conversar con nuestro querido colega Renzo, pero no solo se quedó ahí. También conversamos de lo que viene siendo la categoría mobile. En esta categoría, en muy poco tiempo, en horas, escasamente se terminó todas las inscripciones. En este caso fueron gratuitas. Y vamos a oír un poquito de lo que opina nuestro querido colega Renzo sobre la categoría mobile. Vamos a saber, pues, esta opinión que tiene nuestro querido colega sobre el mobile. Colegas, pues estamos con la segunda parte de esta breve entrevista con nuestro querido Renzo y seguimos hablando del Fútbol Fest. En esta ocasión vas a tener, pues, mobile, este torneo de mobile, donde en 2 días se acabaron las inscripciones. Platícanos de eso, fue muy mucha audiencia, buscaron esta categoría. Bueno, lo que pasa es que mobile es una tendencia. Exactamente. No solo en Perú, sino a nivel mundial. Entonces, hay mucha gente que no necesariamente juega en consola, en el Play 4, en la Play 5, sino es un público nuevo. Uh-huh. Pero obviamente está entrando al mundo competitivo y la comunidad mobile, al menos en Perú, está creciendo demasiado. Tenemos que la última edición del evento, pues, la ganó el Club Sport Boys. Okay. Y son chicos que no conocía personalmente, que los conocí, que es buena onda. Y pues es otro público, ¿no? Y está con muchas ganas de competir, de la sana competencia, de levantar la copa y demás. Entonces se llegan los jugadores rápido. Ok. Y hablando de esto, en tu canal, en este seguimiento por WhatsApp de lo que viene siendo de tu comunidad, están subiendo lo que viene siendo el staff, tanto de mobile, tanto de la plataforma de consola, todos estos colegas que te están ayudando para realizar este gran evento. Claro. Yo pienso que para hacer un evento de esta índole tienes que tener un equipo de trabajo, no puedo hacer todo solo. Claro. Y bueno, el equipo de trabajo está compuesto por más de 15 personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos 4 árbitros de la zona consular, ¿sí? Tenemos 2 broadcasts que son los encargados de la transmisión. Claro. Tenemos 3 árbitros de mobile, ahí nomás son 4, 3, 7, 7 y 2 son 9. Tenemos un animador, ahí son 10. Tenemos un fotógrafo, ahí son 11. Está mi persona, 12. Está la seguridad del evento, que son personas que hay seguridad en el evento también. Okay. Ahí son 2 seguridades, son 14 personas. Uh-huh. Tenemos también nuestro abogado, ¿no? Uh-huh. O sea, hay varias personas que están involucradas en el evento, ¿no? O sea, esto es un trabajo en conjunto. Ok, para darle seguimiento al evento, ¿dónde vamos a poder acudir a los que podamos estar en persona, en presencial? Bueno, los que no van a poder ver el evento, de repente quieren aquí en México hacer seguimiento a las personas que van a ir a participar desde aquí, lo pueden hacer a través del Twitch de Claro Game. Ok. Ya, pero ojo, solo transmitimos las finales. Y tú me vas a preguntar, ¿y por qué solo las finales? A ver. Es muy largo, ¿no? Uno, el torneo es muy largo. Ajá. Ya, y lo otro es que considero, y yo de repente no estoy pensando mucho en la gente que está fuera del país, uh-huh, sino que considero que me gusta que la gente vaya a ver el evento. No, entonces, y ahora pues con el aliciente, que hay una Play 5 a sortear, imagínate, ¿no? Esperar, claro, una convocatoria, que la gente pues esté ahí. Entonces, por eso no me enfoco en la... O sea, sé que la transmisión es algo importante para el evento, pero mi objetivo principal es generar un espectáculo a través del Claro Gaming y Fútbol Fest. Ok, para terminar, ¿nos puedes dar todas las redes sociales de lo que viene siendo tu comunidad para seguir nada más este torneo, próximos torneos y más publicaciones, toda la actualidad y novedad? Claro, en las redes estamos como Liga Peruana de Fútbol, estamos en Facebook, un grupo de Facebook que tiene 34.000 miembros, okay, en la página también, en X, en Instagram, en YouTube también. En YouTube siempre subimos el video, resumen de cada edición de estos eventos. Esas son nuestras redes, ¿no? Nada, y la verdad quería agradecerte por tu tiempo, Ulises, de venir hasta el hotel, te conozco tantos años, tenemos una amistad de más de 8 años. Ok, sí, gracias. Y nada, en verdad te agradezco por la invitación. Sigan a Pez platicando, que en verdad siempre está constantemente generando contenido de lo que ahora es y fútbol, ¿no? Y bueno, es siempre bueno hablar, conversar con alguien que hace las cosas por pasión. Tanto tú como yo hacemos las cosas porque nos gusta el fútbol antes de PES, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Sí, muchas gracias y les estaremos dando seguimiento a lo que viene siendo este gran torneo de Fútbol Fest. Y pues muchas gracias, mi querido Renzo. Gracias, Ulises, para servirte y saludos a toda la gente de PESFAL. Gracias, colegas. Bueno, colegas, ahí está una breve entrevista que le hicimos a Renzo, CEO de toda la liga de fútbol allá en Perú. Y bueno, un gran amigo que me abrió las puertas a su visita acá a México. Vino de vacaciones y pues aprovechamos el momento para conversar un poquito con él, ¿no? Y bueno, colegas, estamos terminando esta sección de lo que viene siendo de fútbol, este gran juego de fútbol. Y bueno, estamos cerrando esta sección del maravilloso mundo de los videojuegos y en un momento regresamos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Colegas, estamos de regreso y antes de irnos a un breve corte, vamos con un pequeño anuncio. Tortillas Don Pom, tortillas empacadas, masa, totopos y tostadas. ¿Sabías que Don Pom es una empresa de tortillas que se fundó hace más de 37 años en la región de los Volcanes, Estado de México, donde entonces han mantenido un proceso tradicional de nixtamalización y la ancestral molienda con piedras volcánicas, trabajando con agricultores locales para seleccionar el mejor grano? Don Pom, tu mejor opción. Don Pom ofrece productos de maíz, tortillas, totopos, tostadas y masa que están elaborados con la técnica tradicional del nixtamalizado. Las tortillas Don Pom están disponibles en cualquier hora del día en la tiendita de la esquina. Don Pom ofrece tortillas con empaque al vacío que alarga el tiempo de vida útil, que garantiza frescura y calidad, ideal para restaurantes, comedores industriales y restaurantes que requieren tener un stock óptimo y siempre confiable. Las tortillas Don Pom, a diferencia de las elaboradas con harina de maíz, es un proceso de elaboración de nixtamalizado, aportan nutrientes como hierro, calcio, niacina y mejora la absorción. Y mejora, perdón, la digestión y la absorción de nutrientes esenciales, además de un mayor contenido de fibra. Se obtiene además una tortilla de mejor sabor y textura. Si quieres distribuir nuestros productos, regístrate en www.tortillasdonpom.com o comunícate al 55 51 99 02 32, o búscanos en redes sociales. Tortillas Don Pom, somos la del sombrero y bigote. Colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con su programa PES Platicando. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, estamos de regreso en el último bloque de PES Platicando y como lo comentamos en el inicio del programa, pues habrá un torneo en Ciudad de México que está organizando nuestro querido AZK. Y pues vamos a escuchar lo que viene en el torneo. Y para esto, pues, esta es la recomendación de la semana. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, vamos a escuchar las palabras de nuestro querido colega AZK para que escuchen de qué va a tratar este torneo. Football News MX Championship 2024. Este va a ser, pues, como ya mencionamos, el primer torneo de muchos que vamos a estar justamente haciendo de parte de este medio y va para todo público mayor de 18 años. Si se preguntan por qué razón manejamos esta edad, es porque justamente donde vamos a realizar el evento, que a continuación les vamos a mostrar en qué lugar, dónde es y fotografías, nos pidieron que para que no hubiera problemas al momento de las premiaciones o al momento de realizar en general el torneo, pues que fuera gente de más de 18 años. Si eres menor, se te recomienda que tienes que ir con tu papá para que te acompañe, por lo cual nos saltamos eso y mejor lo cerramos a mayores de 18 años. La entrada será libre y no tendrá costo para participar en el campeonato. Yo he visto que justamente algunos creadores de contenido, otros creadores de torneos, o mejor dicho organizadores, te cobran una entrada y aparte te cobran lo que es un extra por participar. Nosotros no vamos a hacer esto. Todo va a ser gratis. Si quieres mirar el evento, es gratis. Si quieres participar en el evento, va a ser gratis. Todo va a ser gratis en cuestión para que tú puedas entrar a este evento que vamos a estar realizando justamente en las siguientes fechas que vamos a decirles a continuación. Este evento tendrá dos campeones, uno por consola y otro en su formato móvil. Así es, chicos, sé que nosotros casi no platicamos mucho del tema de móviles, pero vamos a manejar las dos categorías para que justamente tanto los campeones de consola, o mejor dicho, el campeón de consola y el campeón de móvil, pues sirvan un reconocimiento por ahí y también se lleven pues unos premios. Así que este torneo abarca justamente dos categorías, que es consola y móvil. A continuación vamos a meternos más a detalle en esto. El campeonato es sin fines de lucro. También hay que mencionar esto, me lo obligaron a poner justamente cuando estábamos haciendo lo que es el papeleo para justamente agendar el lugar, así que tengo que recalcarles que es un evento sin fines de lucro y que aparte el evento, todo lo que se va a mostrar va a ser gratis, ¿eh? Así que lo voy a volver a estar repitiendo esto de que es gratis, porque quizás exista algún despistado o algo que piense que va a cobrar algo, pero no, todo es gratis y es un torneo sin fines de lucro. Vamos a tener patrocinadores, afortunadamente. Este evento contará con distintos patrocinios que nos van a apoyar para dar premios a la audiencia y también nos están apoyando para realizar este evento. Tenemos justamente el Centro de Arte y Cultura Futurama, que es a donde lo vamos a realizar, la delegación Gustavo Madero, que nos va a estar apoyando justamente el gobierno también, la marca eFootball, que también va a estar presente por ahí. Es un torneo oficial, ya nos consideraron que podemos publicar justamente el logotipo de este videojuego. Valka Sport, que es una marca de indumentarias o de playeras deportivas, también va a estar por ahí patrocinando el evento, y justamente también nosotros, ¿no? Y Football News, y también nuestro amigo de PES Platicando, el buen Ulises Caballero, también va a estar ahí implicado en este evento. Así que venimos con todo, lo organizamos de poquito en poquito y de un momento a otro pues ya tenemos justamente patrocinadores y también pues extras para que ustedes estén bien asistiendo y se sientan a gusto. Ok, la transmisión del evento, ¿cómo va a ser? Vas a poder ver los playoffs o justamente las instancias finales en vivo en nuestro canal de Twitch. Aquí les comento, para las personas que asistan, pues van a justamente estar desde el principio hasta la premiación del evento y no se van a perder nada. Para la gente que no pueda asistir porque no vive en la ciudad o por X o Y razón no puede ir, va a poder visualizar justamente las finales, o mejor dicho, las instancias finales del torneo mediante nuestro canal de Twitch, que justamente lo ponemos tanto en el chat como también justamente en la imagen. Nuestro canal se llama eFootball News MX, todo en minúsculas. Al siguiente día se subirá la repetición del evento en nuestro canal de YouTube, que justamente ahí también tenemos el nombre del canal para que justamente lo puedan buscar. Recuerden que siempre nuestras transmisiones en vivo las hacemos en Twitch y justamente las repeticiones las subimos a YouTube. Les recomendamos ir al evento ya que daremos un anuncio sorpresa. Así que si tú eres muy fan del canal, buscas convivir con nosotros, convivir con algunos invitados que justamente voy a ir confirmando conforme se vaya acercando la fecha del evento, pues van a haber anuncio especial que yo creo que va a emocionar a mucha gente de aquí de la Ciudad de México y apasionados de eFootball y otros videojuegos, porque se viene un anuncio muy importante que queremos dar justamente ahí en vivo. La fecha del evento, que yo creo que es algo que se están preguntando, va a ser el sábado 1 de junio de 2024. La hora de inicio del evento será a las 3:30 p.m. hora de la Ciudad de México. Si se preguntan por qué estamos justamente realizando el evento en un horario pues un poquito más tarde del mediodía, es porque queremos que la gente que si le toca trabajar en sábado, pues puede llegar también a competir en el evento si lo desea hacer. También, como justamente al lado donde lo vamos a realizar hay una escuela superior, pues los alumnos que quizás tengan clases o por ahí un curso o qué sé yo, también tengan tiempo para que justamente terminen, puedan pasar a comer algo o de plano que lleguen directamente al torneo. Así que lo vuelvo a repetir, este evento se va a realizar justamente el 1 de junio de 2024 a las 3:30. A esa hora vamos a estar dejando pasar justamente a la gente, vamos a dividirlos, tanto participantes como espectadores, y de ahí vamos a subdividir para qué categoría van a concursar, si es para consolas o es para móviles. El lugar, como ya se los adelantamos justamente hace unos minutos, va a ser justamente en el Centro de Arte y Cultura Futurama. La dirección la están viendo en pantalla. De todos modos, toda esta información la voy a dejar justamente en nuestra red social de X o X y también en Instagram. Voy a dejar justamente por ahí el flyer digital para que ustedes puedan ver, ahí viene la dirección y también los requisitos y demás en esa imagen, pero aquí también lo estamos explicando. La dirección va a ser en la avenida Instituto Politécnico Nacional, esquina Otavala, sin número. Referencias, está justamente al lado de Plaza Linda Vista. O sea, pueden, de hecho, ahorita buscar en su Google Maps Plaza Linda Vista y está al lado. Es más, ni tienen que cruzar la calle, está pegadita al lado, vamos caminando al final y ya. Otra referencia más es que está cerca del CIME Unidad Zacatenco del Politécnico Nacional. Así que aquí les dejo la dirección, pues si quieren tomar foto también, pues si quieren tomar por ahí un screenshot. Aquí está, es un edificio bastante grande, es muy reconocible, es de cristal como ustedes están viendo y se llama Futurama, así que si ustedes piensan llegar ya sea en metro o metrobús, las estaciones más cercanas son el metro Linda Vista, así se llama la estación, y el metrobús se llama Instituto Politécnico Nacional, justamente de la línea rosa, si no me equivoco, en metrobús, y de la línea de metro de Linda Vista, no me acuerdo cuál es el color, pero creo que es roja. Entonces ahí nada más busquen eso. Metro, estación Linda Vista, Metrobús, Instituto Politécnico Nacional. Voy a revisar si por aquí tenemos algún comentario en nuestras redes. No, así que voy a seguir dando el informe. Bueno, ahí está este torneo que se va a realizar. Y pues bueno, colegas, ha sido todo por ahora. Es el programa de hoy. Saludos cordiales, nos vemos el próximo viernes. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.